¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Les saluda su amigo César. Está por aquí mi compañero Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Muy bien, contentos de al fin estar regresando. Estuvimos por ahí sin podcast como más de mes y medio, yo creo. Y pues ya era justo, así que este día lo hicimos un poquito diferente. Muchas veces traemos a maestros, cintas negras, gran experiencia, saber toda su historia. Pero esta vez tenemos a dos grandes atletas, la escuela nueva del Jiu-Jitsu en México, Alexis Alucín y también a Fernando Amado. Pero antes de pasar con ellos, vamos a pasar a, bueno, agradecer a nuestros patrocinadores, Bodega BJJ. Si necesitan cualquier accesorio, un kimono, un rash guard, tape para los dedos, lo que sea, véanlo con Bodega BJJ. Si le dicen que van de parte del podcast de Pasando Guardia, les van a dar un envío gratis. Perfecto, es la página donde puedes encontrar muchos productos de diferentes marcas en cualquiera de las tallas, porque no es una página de revendedores, es una página que trabaja directamente con las empresas. O sea, no es como que, ay, no van a tener de esta talla o de que de esta marca, no, ellos te van a conseguir todo y lo bueno es que te lo envían por FedEx con tu número de rastreo y pues eso es la oportunidad de poder conseguir con diferentes marcas. A lo mejor te gusta la cinta de tal marca, pero te gusta el kimono de otra y unas playeras de acá, Yuitero, lo que te guste, todo lo puedes conseguir ahí Bodega BJJ a muy buenos precios. Excelente. Bueno, vamos a hablarle a nuestros invitados, Alex. Vamos a hablarles. Ya estamos los cuatro, Ya. El futuro, güey, güey. ¿Qué onda, Alexis? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes cómo están? ¿Sí nos escuchan bien todos? ¿Tú cómo nos escuchas, Alex? Yo, Sí, yo perfecto. bien a todos. Perfecto. ¿Tú? Perfecto. Bueno, vamos a darle. El día de hoy tenemos a dos grandes competidores de México, lo que viene siendo la nueva generación. Por un lado tenemos a Alexis Aldunzin, que es un cinturón marrón de Renzo Gracie, México. Y también tenemos por aquí a Fernando Amado, cinturón azul de Tijuana, Baja California, de Entram. Bueno, vamos a empezar por orden de cinturones. Alexis, ¿cómo estás? Hola, César, muy bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, primeramente felicidades. Te trajiste por ahí la plata en el Mundial. Un buen logro para México. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia ahí en el Mundial. Bueno, pues fue muy padre, digo, fueron unas semanas muy intensas llevando al Mundial, porque tuve 3 fines seguidos. Tuve una super fight en Chiapas, luego en Costa Rica, otra y las calificatorias del EBI, y pues estuve batallando todo el tiempo para dar el peso porque era la primera vez que metía a gallo ahí en no gi. Entonces fue duro esas semanas, pero llegamos bien y pude dar el peso sin problemas. Y la verdad me sentí muy bien, solo pues ahí en la final nos falló un poquito, pero muy buena experiencia en total. Excelente. Tú eras de los grandes en tu categoría, ¿no? Sí, yo creo que seguro, yo fui de los que más corté, bajé casi 9 kilos, normalmente ando como en 64 y pues tuve que dar como 55 para competir ahí en Nugi, entonces me sentí la verdad muy fuerte y más grande a diferencia de cuando competía en Light Feather, entonces sí fue una ayuda. Excelente, excelente. Bueno, por acá para irlo balanceando, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, un placer para mí estar aquí con ustedes. Excelente, cuéntanos tú, Fer, cómo te fue tu experiencia en el Mundial, cómo te sentiste. Ah, pues fue todo un gran mes. Empecé primero antes del Mundial, pues ya llevaba un campamento de no-gi, pero quise aprovechar la temporada aún así compitiendo kimono, porque era lo que había. Entré a un torneo en San Diego, gané categoría absoluto, luego me fui a Seattle, gané categoría absoluto, pero aún así sigue entrenando puro no-gi para este Mundial. Y pues en esas competencias tuve algunos errores que, aunque fuera kimono y no gi, sigue siendo jiu-jitsu y cosas que pude ir arreglando antes de llegar al mundial. Ya en el mundial me sentía muy bien, perfecto en peso, todo muy bien, no corté nada, compito en mi peso natural, que viene siendo ligero, y tuve 6 luchas. Las primeras cuatro las pude terminar. No, mentira. La primera la terminé, la segunda llegó a decisión, quedé 12-4, luego volví a rendir las dos que siguieron, las tres que siguieron, y ya la sexta fue la final, y perdí 4-2 contra un canadiense que ya también tenía algo de experiencia en cinta azul y ya había ganado el Panamericano Nogi. Fue bien. Muy buena pelea. Excelente, parece que este sí fue buen año para México, ¿no? Porque me acuerdo el año pasado hubo varios competidores y de plano nadie en podio, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí, quedamos muy... En el equipo de Entram quedamos muy cerca, todos llegamos a cuartos, pero nadie logró tocar medalla. Y pues este año de cuatro que iban, fueron cuatro medallas. Oye, cuéntanos un poquito de tu amigo ahí de tu academia, que fue el único mexicano que se pudo traer el oro en adulto. Ah, Gabriel Vargas es un muchacho muy, muy dedicado. Él pues empezó a hacer jiu-jitsu a los que vienen siendo unos... así, con kimono, creo que a los 14, 15 años. Él ya había entrenado en Entram, pero había entrenado solamente kickboxing y un poquito de grappling. Luego se fue a Michoacán y ahí empezó a entrenar con kimono. Ya regresó a Tijuana años después. Y cuando regresó, pues ya teníamos un programa de kimono. Acabamos de empezar, de hecho. Llevamos unos meses, uno o dos meses. Y pues él se volvió parte. Ya al cumplir 16 años, se le dio su cinta azul. Mi profesor se la dio, Raúl Arbizu. Y pues este es su primer año de adulto. Compitió en la categoría gallo, tuvo 4 peleas, de las cuales sometió 3, contando la final. Súper bien. ¿Ya tiene 18, Gabriel? Sí, cumplió 18 hace 2 meses. Muy, pues ahí está, ahí viene la nueva generación. Cuéntanos un poquito, bueno, tú eres un competidor 100%, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de la mayoría de la gente que, bueno, entrenan jiu-jitsu y vamos a decir que tienen, o sea, entrenan jiu-jitsu 3 veces a la semana, 5 veces a la semana, 6 máximo. Tú entrenas varias veces al día. Cuéntanos un poquito cómo es un entrenamiento tuyo semanalmente. Para empezar, toda la semana llevo un régimen alimenticio que la nutrióloga Alejandra Pérez lo maneja, y esa es una parte primordial, pues, de poder entrenar varias veces al día, estar bien nutrido. 3 veces a la semana, muy temprano, entreno CrossFit, lo que viene siendo CrossFit, y todos los días, en la mañana y en la tarde, entreno Jiu-Jitsu. ¿Los entrenamientos son iguales o en la mañana drills, en la tarde sparrings? ¿Cómo divides los entrenamientos? Mira, el entrenamiento en las mañanas es muy diferente al de las tardes. En la mañana hago, mi profesor da la clase, una clase, y yo a un costado tomo un compañero y hago drills, lo que vienen siendo unos 45 minutos de drills, con intensidad. Intento que mis pases fluyan, que mi guardia fluya, y esos son técnicas que yo mismo decido trabajar, para, dependiendo si es no-gi o lo que tenga enfrente de la competencia. Después de esos 45 minutos, hago el sparring de la clase, que vienen siendo unos 3 o 4 rounds. Y después de eso, mi profesor me ayuda a veces con peleadores que hacen kimono, o sea, peleadores de MMA que hacen kimono, o con gente que me echa la mano descansando para luchar conmigo. Y al final, completo 8 rounds en la mañana, 8 rounds de 5 minutos. Ya en las tardes, doy una clase de niños, lucho con unos niños, y luego ya me dedico yo a otra vez entrar a la clase de mi profesor, a luchar 5 rounds, luego doy una clase yo en la que yo también drileo, y hacemos rodoku unos 45 minutos más. Ya después de eso, a veces hago extra drills, o hacemos unos rounds de sparring más, dependiendo el día. Muy bien, muy bien. Entonces, por lo que nos comentas, el jiu-jitsu es ahorita el 100% de tu ocupación, ¿o tienes otra ocupación aparte? Pues en sí, lo único que hago en mi vida tiene que ver con jiu-jitsu. Doy clases de niños y de adultos. Soy el asistente, pues, de mi profesor, que viene en la cinta negra de la academia, Raúl Arbizu. Y cuando él no puede, yo también doy sus clases. Entonces, él me apoya con un sueldo por trabajar para... O sea, soy su empleado, se puede decir, y aparte de su alumno. Fuera de eso, a veces pues busco trabajos eventuales a veces los fines de semana, pero en realidad no hace como, creo que todo este año no he hecho nada que no sea jiu-jitsu. Clases privadas, tal vez. Qué bueno. Oye, Fer, pues yo he platicado mucho con César y todo eso, y pues relativamente el jiu-jitsu aquí en México es muy joven, todavía no es como en Brasil o como ya es en California, de que ya los chavos desde cinta azul ya son profesionales. O sea, mucha gente cree que va a poder ir a los torneos grandes, a un mundial, a un PAN, y que va a tener chance, cuando en realidad se está enfrentando con chavos que viven de esto. O sea, en la mañana entrenan, en la tarde entrenan, y no les importa, algunos viven en las academias y todo. Tú, obviamente, Alexis y algunos más competidores aquí en México ya están siendo esta nueva generación de atletas que solamente mexicanos se dedican a esto. Y pues es, ¿cómo te sientes tú con esto, ser parte de esta primera generación? ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu consejo para los chavos que quieran ese tipo de vida? Porque pues no cualquiera se avienta. Pues eso para mí fue algo de prioridades. Yo amo jiu-jitsu y yo tengo fe en que voy a tener una muy buena vida trabajando duro, se puede decir, haciendo lo que sea. Y eso es algo que lo que a mí me motiva a trabajar mucho. Es difícil, obviamente, poderte mantener. Porque cuando empiezas, por más ganas que le eches, nadie te quiere patrocinar ni te quiere ayudar. Ocupas ganar para poder que te empiecen a apoyar. Y muchas veces para poder ganar ocupas apoyo, entonces es así como tienes que llegar a un cierto punto donde ya la gente, o sea, ya se vuelve un poco más fácil, se puede decir. Yo estaba estudiando la carrera de licenciado en Derecho y acabé lo que vienen siendo pues toda la carga académica. Me falta hacer mi servicio social y la verdad yo fui dejando materias o posponiendo cosas o no hice mi servicio porque yo quería ganar. Y pues como dices, muchas veces vas a los torneos grandes y pues no tienes la mínima oportunidad de ganar contra un brasileño que dedica su vida a esto, tú haciendo otras cosas. Entonces eventualmente fui dejando de hacer cosas, fui rompiendo relaciones con amigos, novia, lo que fuera necesario con tal de llegar a un resultado, metiendo dieta, experimentando con cosas como más round sparring, más drills, no sé, ver videos diferentes en internet, viajar. Viajé dos veces, dos veranos, por 4 semanas a Athos en San Diego, a tener un campamento en una época donde, o sea, en una parte del año donde casi no hay torneos, con el fin de aprender y entender cómo poder llegar a ganar un torneo de la federación. Acabo de cumplir 3 años de cinta azul. Y pues la verdad, al principio creo que César le tocó ver como fotógrafo que no podía ganar ni nada. Así, en los torneos más locales, no podía ganar ni la primera lucha. Y ahorita pues ya estoy en la final de un mundial de la federación. Entonces creo que estoy haciendo un buen trabajo con mi manera de, pues, de entrenar. Excelente, así es. Ya regresó por aquí Alexis. Vámonos por este lado. Alexis, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy ya. Muy bien, Alexis. Vamos a empezar con las mismas preguntas. Cuéntanos tú, ¿cómo es una semana tuya de entrenamiento? ¿Cómo es tu régimen? Bueno, pues por ejemplo, para todo lo que fue ahorita el EBI y todo esto de no gi, pues claro, estoy haciendo casi la mayoría del tiempo puro no gi. Entonces en las mañanas, pues tengo universidad todos los días, pero saliendo de clases de 9 me iba a entrenar, por ejemplo, a Scrapac ahí, con pues peleadores como Julio, el Aquiles, Pastor, varias cintas cafés, y ahí hacíamos puras roladas, más o menos como una hora de pura rolada, así íbamos dando como circuitos, círculos, y ya terminando de eso, regresaba a mi casa, digamos, ahí hago un poco de preparación física y condicionamiento. Y ya en la noche, por ahí de las 6, pues ahí en Renzo Polanco con el profesor Mario Delgado, y empezamos ahí a hacer drills. Hacemos más o menos como una hora, hora y cacho de drills, y luego luchar las siguientes como 2-3 horas que nos sobren. Y así es de lunes a viernes, y sábado y domingo pues solo algunas clases de drills en las mañanas y ya como para afinar algunos detalles. ¿Haces tu preparación física en tu casa, Alexis? Sí, sí, lo hago aquí todo. ¿Y qué es lo que haces? Pues son algunos videos que he bajado de internet, uno que se llama P90X, luego mi hermano me pone algunas rutinas así como de ejercicios funcionales, e intento hacer muchas cosas que vayan como enfocadas hacia el jiu-jitsu. Y por ejemplo ahorita para el mundial no-gi, pues era mucho hacer casi puro cardio para estar sudando y bajar de peso. Excelente, excelente. La misma pregunta que le hizo Alex a Fer. Tú eres de la nueva generación, tú te estás dedicando casi el 100% a jiu-jitsu. ¿Cómo te sientes de ser de esta parte que ya lo está haciendo y de estar en los campeonatos más grandes y estar dando lucha y estar sacando podios? Pues sí, igual como dijo Fer, yo también al principio cuando empezaba a competir fuera, yo apenas hace como un año en el Panamericano de Conguí del 2014 fue mi primer torneo fuera en Estados Unidos, y pues tanto ese como los siguientes 3-4 no pasaban de la primera lucha, y no fue como hasta mediados del año pasado que empecé a poder ganar y pues ya más o menos posicionarme allá, especialmente en no-gi, como que me empezaba a ir mejor, pero pues sí ha tomado mucho, ¿no? Porque nosotros como mexicanos no tenemos luego la oportunidad de competir a cada rato, ni desde chiquitos empezamos como allá en Estados Unidos, que tienen pues como la oportunidad, ¿no?, de estar compitiendo cada fin. Entonces puede que tardemos un poco más en acoplarnos a la escena de las competencias, pero pues tarde o temprano ya se puede ver cómo empezamos ya a posicionarnos allá con todos los brasileños y gringos que ya compiten. Muy bien, tengo una pregunta para ustedes dos, para que me la contesten. Obviamente, por ejemplo, uno cuando compite en México o algo así, todavía de este lado en San Diego te toca competir contra varias personas, pero al principio ustedes se sintieron de alguna manera intimidados cuando enfrentaron a los primeros brasileños, ¿y qué pasó después conforme empezaron a seguir peleando con ellos y a vencerlos? Pues sí, yo la verdad, primero cuando sí me intimidaba un poco porque yo cuando recibí mi azul recientemente me fui un tiempo a vivir a Brasil, a entrenar allá, y la verdad los primeros meses pues me hacían pomada, no les daba ni pelea, competía allá en un Rio Open y igual y en un torneo paulista de allá y no pasaba ni de la primera ronda. Entonces cuando empecé a enfrentar en Estados Unidos como que sentía que iba a ser lo mismo, pero ya después de que empecé a agarrar más confianza y dije, no, pues ya llevo más torneos, ya me debería ir bien, ya como que se me quitaba ese como estigma que uno mismo se ponía al enfrentarse como a brasileños, americanos, que digamos que se dedican de lleno, como que llega un punto en que pues, o sea, los, como dicen, ¿no?, así que respect everyone but fear no one, como que ya entras con otra mentalidad y te das cuenta que pues son personas igual que tú, y como nosotros como mexicanos también tenemos lo nuestro, somos muy guerreros, y en cuanto nos emparejamos de técnica pues ya es pues fácil ya ponerte al tú por tú con ellos. Fer, pues a la verdad al principio sentía mucho miedo. En las noches un día antes siempre era como, oh, mañana voy a competir, no sé qué voy a hacer, así no tenía ni idea de qué iba a hacer, así decía, no manches, y voy a entrar, lo tumbo y voy a intentar pasar la guardia. Y acá tenía un plan muy sencillo, muy poca técnica para el nivel que iba a competir. Y la verdad era, sufría, pero era algo que yo quería llegar. Yo quería llegar a hacer, pues quiero decir, llegar a ganar los torneos. Y pues al principio era muy frustrante porque pues, no sabía realmente ni cómo hacerlo. O sea, que güey, ¿cómo voy a llegar allá si no puedo ganar? Si el torneo pasado perdí la primera, ¿cómo voy a ganar este que viene? Pero la verdad ahora en este momento ya es... Yo creo que llevo como un año que no siento miedo ni nada negativo al momento de competir, sino todo lo contrario, sino un mes antes ya quiero llegar así, oh, ya quiero que sea Worlds. Y estoy sudando y entrenando, digo, oh, ya quiero que sea Worlds, o sea, quiero luchar. Y veo los brackets y veo 100 competidores, 6 luchas, bien, perfecto, 6 luchas, ¿ok? Y creo que eso es algo muy... Ese es un premio, yo creo, que que te da la vida por ser constante. O sea, pagar el precio de superar ese miedo para poder estar a gusto en la competencia. Este año llevo como unas 60 luchas, creo, o algo así. Creo que como a la mitad, de como a las 30 y tantos, ya como que se volvió medio adictivo. Ya como que por mí compitiera dos veces a la semana. O sea, ya me encanta estar ahí en ese furor. Ya le hicieron su casa el Matt. Sí, exactamente, sí. Creo que fue costoso como al principio, pues porque al principio era como, voy a competir, no sé, en ese torneo, no manches, qué miedo. Y ahora es al revés, ahora, ojalá que consiga patrocinios para en vez de competir dos veces este mes, competir tres. Ah, muy bien. Ya ustedes dos compiten muy seguido en la IBJJF, creo que hacen un Open por mes, al menos. ¿Qué tan importante es para ustedes regresar a México y competir en los torneos nacionales, en el ESL, en el Nacional, que es donde más los hemos visto? Como que desde que empecé a competir fuera, también me di cuenta que también, o sea, es importante de repente competir aquí en todas las competencias que hayan locales en México, porque como no solo ayudas a que se difunda mayor el deporte acá, pero también se puede apreciar que el nivel acá en México es bueno. O sea, te puede tocar un oponente igual de difícil acá en México que en Estados Unidos, entonces también te sigue sirviendo como experiencia. Entonces, a mí me parece que es importante competir en los dos lados, y pues si no tienes la oportunidad de ir a Estados Unidos tan seguido, pues yo diría que la gente debería aprovechar todos los torneos que hacen acá, pequeños, desde locales que haya como los grandes hasta el nacional y el SL, que veo que cada vez hay más competidores y se ve que está creciendo mucho en el país esto. Oye, Alexis, y de repente no sientes que, pues obviamente tú eres de los más reconocidos ahorita en la escena del Jiu-Jitsu en México, yo creo que se podría decir que eres el mejor café de México, ¿no sientes cuando vas a competir en México cierta presión, así como que la gente crees que quiera verte perder contra uno local o te presionas tú de más y sientes más difíciles a los oponentes aquí porque pues muchos quieren ir sobre ti? Sí, bastante. De hecho, mil veces siento mucho más presión peleando acá que en Estados Unidos. Digamos que en Estados Unidos al principio cuando iba para allá, pues en teoría no tenía nada que perder, ¿no? Si perdía, pues al principio no se esperaba mucho de mí, pero ahorita ya conforme he estado yendo allá, empiezas a ganar. Obvio, al venir acá, pues todos quieren pues arrancarte la cabeza, ¿no? Y decir, yo le gané a este cuate que está rankeado en tal, ¿no? Entonces, aparte de eso, aquí tienes como toda, pues va tu familia a verte, tus compañeros, aquí está tu profesor. Entonces yo siento mil veces más presión, y es por eso que me da tanto miedo perder acá, que pues de una manera pierdes un poco de prestigio, pero o sea, uno se debe quitar eso, ¿no? O sea, como me estaban diciendo que pues uno se pone demasiada presión y eso pues como que también afecta tu rendimiento y desempeño en los torneos. Entonces, pues estoy intentando quitarme ese tipo de presión ahorita. Muy bien. ¿Y por allá, Fer? La verdad, pues no he tenido tanto oportunidad de competir en lo que vienen siendo los torneos en México, por la situación de que yo estoy en la frontera. O sea, estoy como lo más al norte, estoy en Tijuana, y es mucho más fácil para mí competir lo que dicen en California que ir a Guadalajara o al DF. Mis primeros torneos fueron en Tijuana. Aquí en Tijuana la verdad casi no hay torneos. Lo que dicen, nuestro equipo intenta organizarlos, pero pues no es muy constante. Yo intento mínimo ir a un torneo o dos. De preferencia el ESL, porque me gusta la organización y casi siempre ponen buenos premios y va mucha gente, me gusta el ambiente de ese torneo, pero intento ir mínimo uno o dos veces al año a torneos, lo que viene siendo al sur de la República o centro de la República, porque pues viene siendo lo que yo represento, el Jiu-Jitsu mexicano, entonces el Jiu-Jitsu en México. Entonces para mí es algo grato a interactuar con todas esas personas, no hay una manera más feliz de hacerlo que siendo Jiu-Jitsu. ¿Sientes más presión cuando compites, por ejemplo, ahorita en el ESL, que eras acá como el target de mucha banda de los azules, o sientes más presión cuando estás en el Seattle Open, por así decirlo? No digamos mundial, porque pues, el mundial sí es mucha presión. No, la verdad no siento tanta presión en la... porque lo disfruto, porque pues por eso uno trabaja, ¿no? Para que todos se cortaran la cabeza. Algo de presión en los absolutos, porque pues no estoy tampoco tan grande, y yo sé que voy a tener un poco más de exigencia técnica por mi tamaño, entonces es un poco nervioso en los absolutos, y como en los torneos como Seattle Open, o Vegas Open, o American Nationals, la presión es más de que, pues, ahorita tengo unos ciertos patrocinadores, y pues yo me siento con la responsabilidad de tener resultados. Y por ahí sería un poco más la presión. Muy bien. Oye, muchas veces la gente aquí en México, los competidores, ganan lo que vienen siendo los torneos grandes de aquí de la nación, y no se animan a ir a competir a un Open en Estados Unidos. Pero dime tú, ¿sí o no los torneos aquí en México, los torneos grandes, son igual de la misma dificultad a un torneo, a algún Open? No un American Nationals, no un Mundial, un PAN, pero sí un San Francisco Open, Seattle Open. Tú dime. Pues fíjate, lo que pasa muchas veces en... Te voy a decir algo, en la fuerza... En las ganas de ganar y en el talento están igual, ¿ok? Son jóvenes, igual que yo, que le echan todas las ganas, tienen talento y pues que quieren ganarme, ¿sabes? Y yo también quiero ganarles. Entonces digo que en eso están igual. Muchas veces en los torneos como Las Vegas Open, lo que le hace un poco más profesional es que los atletas no son deportistas, son atletas. Y casi todos llevan dieta, llevan régimen de levantamiento de pesas o algo así, y pues son mucho más atléticos, eso sí es un hecho. Hay algunos como dentro de la República de Azules que he visto que son, pues, están muy atléticos, como podría ser Carlos Manzi o René Borges, que son personas que están muy en forma, pero en los torneos de la IBJJF creo que todos están en forma, así como que no hay, si no eres técnico estás perdido, tienes que tener un buen arsenal para... Porque si vas fuerza contra fuerza, te van a aplastar. Y en los torneos nacionales veo mucho talento, mucha garra, pero muchas veces por llevar una vida donde van a la escuela o al trabajo, no llevan el mismo régimen que llevaría un atleta de cualquier deporte. Ok, Alexis. Pues yo creo la última vez competí, por ejemplo, en el SL, era prácticamente... pues yo sentía como si estuviera compitiendo allá, porque, o sea, la primera pelea fue contra Ligeriño, un cinta negra de año, el uno de TRD, o sea, del nivel más alto, y luego fue contra Brandon, que pues es dos veces campeón mundial ahora, entonces básicamente estás enfrentando al mismo tipo de oponentes que tendrías allá, y estoy de acuerdo con Fer, que la única diferencia es que chance la gente allá ya es gente que compite más, tiene un poco más de experiencia y maña para los torneos, ya sea, digamos, cosas de puntos y todo eso, y yo creo que esa es la diferencia pequeña que podría haber entre competir aquí y allá. Muy bien, yo tengo una pregunta para ustedes. Por ejemplo, ustedes pues están jóvenes, tienen... ¿qué edad tienes tú, Alexis? 22. ¿Tú, Fernando? Acá cumplí 25. 22 y 25. La verdad, yo a los 22 y a los 25 me gustaba el jiu-jitsu y entrenaba, pero a mí me gustaba la fiesta y me gustaba salir y los muchachos por aquí, los muchachos por allá. ¿Cómo fue que ustedes empezaron a salirse de eso? Porque como mexicanos, la verdad es de que eso es muy común, pues, o sea, tus amigos te jalan y te dicen, vámonos de party, vámonos a pistear, vámonos, que tengo una amiga, la amiga de mi amiga, vámonos. ¿Cómo es para ustedes estar concentrados y decir, sabes qué? No, porque si me desvelo, me afecta mi entrenamiento. Si tomo, me afecta mi entrenamiento y no va a haber el resultado que quiero. ¿Es difícil para ustedes esa transición o cómo fue? Bueno, pues para mí, como que principio sí, también, cuando entrenaba jiu-jitsu, pues también me encantaba y todo, seguía entrenando, pero pues todavía no lo veía tan serio y yo seguía saliendo a veces y pues desvelado y todo, y aunque a veces fuera a entrenar al día siguiente, pues no era con la misma intensidad. Y pues no fue hasta que empecé a competir fuera y ya me lo empecé a tomar más en serio, que y pues más que nada porque empiezas a perder, ¿no? Y dices, no, pues tengo que cambiar algo ahorita, entonces pues ya se, te hace clic ahí esa disciplina, y al principio creo que sí es difícil, ¿no? Porque pues tú, como dices, tus amigos te jalan y pues que ya no los ves y tiene todo el día estás entrenando y todo eso, pero pues es una por otra, ¿no? Y yo creo que después de un tiempo ya está, por ejemplo, yo ahorita ya ni lo extraño ni ganas me han de salir, la verdad, yo soy más cómodo entrenando y descansando y para la siguiente mañana estar fresco, y llega un punto que hasta tus mismos amigos te llegan a apoyar, ¿no? Y que saben que estás haciendo pues que tienes este sueño y que estás compitiendo y todo, y hasta ellos mismos como que pues llegan a entender, dicen, no, pues entonces ya no vamos a salir, nos vemos en la tarde, algo así, como que ellos mismos te empiezan a apoyar, y pues llega un punto que digo, ya no lo extrañas, pero seguro sí, al principio la transición es difícil, en mi opinión, pero yo creo que vale más la pena pues como que dejar tu huella, ¿no?, en este deporte. ¿Y tú, Fer? No, hombre, el Fer sigue saliendo, güey. No salgo. la verdad, pues cuando empecé, mi profesor, los que tienen el gusto de conocerlo, Raúl, es una persona muy calmada, pero también una persona muy exigente, y cuando empecé a... Yo cuando empecé no era nada talentoso, pero pues me gustó mucho entrenar, y pues él eventualmente se aprendió mi nombre, como a los 6 meses, no sé, y me preguntaba, hey, ¿qué comiste? Y no sé qué, y lo ¿qué ibas a hacer el fin de semana? Y por todo me regañaba, hasta que llegó el punto que yo por llegar a... Pues decía, no manches, si me está regañando porque llegué tarde, un ejemplo, ¿no? O porque comí mal y no estoy logrando lo que quiero, pues creo que por ahí puedo empezar. Y pues para mí mi entrenador ha sido una gran guía, o sea, de vida. Él siempre, bueno, creo que con todo el equipo ha sido muy, muy, muy, muy influyente en la vida de todos los peleadores o jiu-jitsueros de Entram, porque él siempre ha sido muy exigente con el honor y con todo, o sea, de ser buena persona, llega temprano, o sea, en muchos aspectos ha sido muy exigente. Entonces creo que a todos los que queremos realmente esto nos ha hecho mucho bien, pues que él esté a nuestro lado. Sí, una cosa que definitivamente es muy cierta es de que, bueno, es muy fácil pues tener tu dinerito y vas y gastas y bailas, y a lo mejor el reto es de que conquistar a una muchacha o lo que tú quieras y te da cierta satisfacción, pero no hay satisfacción mayor que te levanten la mano en la competencia, ¿cierto? Exacto. No, eso sí es muy cierto. Y enseñar también es muy, muy gratificante. Compartir jiu-jitsu es muy gratificante, más que compartir una borrachera o algo así. Muy bien, pues ahorita ya acaba de terminar el Nogi Worlds, les fue muy bien a ambos, segundo lugar. ¿Cuál es el siguiente torneo para ti, Fer? ¿Cuál es el siguiente para ti, Alexis? Yo ahorita voy a, pues, empiezo a competir en el nacional, ahorita con Gui, no sé cuántos llega a haber en mi categoría, normalmente somos muy poquitos acá, pero pues con tener un par de luchas estaría bien, y voy a cerrar el año yo creo con el San Antonio Open, y ya empezar a ver cuál va a ser el plan para el siguiente año, ver si puedo hacer los europeos que nunca he hecho, o chance ir a algún torneo en Brasil, me gustaría mucho, y también quiero empezar a enfocarme mucho en torneos de no-gi y que sean algunos submission only, o sea, competir chance tiempo fuera de IBJJF para irme fogueando para los próximos ADCC Trials, porque pues mi sueño más grande es ir a algún ADCC, y este año fue el primer intento que hice ahí en Miami, y pues perdí en las semifinales, estuvo cerca, y quiero irme preparando para el siguiente. Muy bien, ¿y por allá, Fer? Ahorita, después de Mundial, pues ya he tenido bastantes luchas este año, y no puedo decirles qué, pero mi profesor ya tiene algunas promesas de nuevas aventuras muy pronto, El último torneo que voy a hacer en el año, que va a ser el único que me queda, va a ser el Irvine Open de la IBJJF en Irvine, California. Ajá. Y ya creo que el San Antonio, y luego ya creo que en enero ya sería buscar mi boleto para Abu Dhabi, en alguna Abu Dhabi Trials. Excelente. Yo tengo una pregunta para ustedes. Obviamente, o sea, se requiere de muchísimo esfuerzo de su parte, pero su profesor es una gran parte de lo que ustedes son en este momento. ¿Qué es lo mejor que les han aprendido y qué es lo que más agradecen de sus respectivos maestros como Mario Delgado y Raúl Arbizu? Bueno, pues yo desde que iba empezando con Mario, como que siempre me apoyaba inmensamente, siempre como que me daba mucha atención, y fuera de todas las técnicas que me enseñaba y rolaba mucho conmigo, me ayudó mucho en el aspecto mental. Él fue el que me empezó a como insistirme que me fuera a competir al extranjero, que iba a agarrar mucha experiencia y que era donde en verdad iba a empezar a crecer mi nivel. Y pues tener a alguien como Mario, que tiene toda la experiencia de este mundo en el jiu-jitsu y es de los pioneros aquí en México, pues la verdad que ha sido una ayuda tremenda, y siempre se está preocupando por nosotros, arreglando todos los detalles en nuestro juego, y la verdad ha sido una influencia enorme para mí. No creo que hubiera llegado hasta donde estoy ahorita sin mi profesor. Muy bien. ¿Y tú, Fer? Pues mi profesor ha sido como que la persona que me ha motivado e impulsado desde el principio. En todos sentidos, de como hombre, como persona. De ser buena persona, tienes que tener empatía con los demás, honor, no mentir, todo lo bueno. Él siempre, fuera de atleta, él como cinta negra sí ha sido como un profesor de vida para mí, y pues yo lo he intentado seguir en todo lo que me dice. Y pues él siempre, desde no poder ganar a poder ganar, él ha sido el que siempre me ha dicho cómo hacer las cosas, y con trabajo duro se van a lograr. Y pues hasta ahora todo lo que él me ha prometido se ha logrado. O sea, me dijo, este año no pudiste, pero si sigues así vas a estar en el podio, te lo aseguro, del mundial. Y yo decía, sí, cómo no, pero pues hacía caso, y pues ahí estoy, ¿no? O me dice, se le va a hacer fácil, tú sigue compitiendo, se te va a hacer fácil. O tú sigue tocando puertas, buscando patrocinadores, y vas a tener, y así. Y pues así todo se ha dado. O sea, yo nomás he tenido lo que sí, no he creído en él, he tenido fe ciega en lo que me dice, y la verdad todo se ha cumplido, entonces. Perfecto. Mencionaste que cuando un atleta pues va empezando es difícil porque necesita patrocinadores para competir, pero para obtener los patrocinadores necesita campeonatos. ¿Cuál sería un consejo que tú le darías a los cintas, a las cintas blancas, azules, etcétera, que apenas están empezando, para darse a conocer y conseguir estos patrocinios? Pues mira, yo cuando empecé pues no tenía ni idea de cómo conseguir un patrocinador, ni de qué yo le podía servir a una empresa. Pero uno tiene que intentar, o sea, a todo mundo le gustan los atletas, ¿ok? Todo mundo es alguien que dedique su vida a hacer algún deporte, y que aparte intente ser buena persona en el camino. Eso es algo que a la gente le va a agradar. Y los patrocinadores, al ponerte su marca o apoyarte, casi siempre es de buena fe, porque les gusta el deporte. Una manera de retribuirles es siempre, pues, ser una persona recta. O sea, yo no pondría en mis redes sociales groserías, sin razón, o sea, o siempre que se puede, yo digo que una manera de ayudarme es ayudar a los que me están ayudando, como ahorita acabo de firmar contrato con Moya Brandt, y yo intento como pues promover lo que me están dando como apoyo, o sea, como retribuir, para, no sé, retribuirle a los patrocinadores. Lo peor que puedes hacer es tomar algo de un patrocinador y pensar que solo te lo mereces. O sea, no intentar regresar algo a cambio, como mínimo agradecer en las redes sociales o compartir su producto o algo. Si solamente tomas las cosas, aparte de que no le ayudas de vuelta, no nadie más se va a querer apoyar. Sí, yo estoy de acuerdo con Fer en lo que dice, que, o sea, fuera de lo que ganes en tatami, puedes ganar muchas competencias, estar compitiendo activamente, lo que sea, pero como dices, si no eres una buena persona y no le caes bien a la gente, pues va a estar muy cañón que alguien te quiera firmar. Yo creo que como el jiu-jitsu es una familia enorme, todos se conocen y saben qué tipo de persona la gente es, entonces si tú pues eres como alguien amable y como que siempre en los torneos estás pues hablando con la gente y siendo bueno con todo mundo, pues la gente como que va a gravitar a tu alrededor, y entre más ayudes a la gente, yo creo que más cosas te vienen llegando. O sea, mi primer patrocinio, gracias a César, fue los de Yotun, y me apoyaron muchísimo. Luego ahorita ya firmé con compañías que siempre había soñado, como Neguasa, algo así, y también me han correspondido muchísimo, y uno trata, como dice Fer, de devolverles, ¿no? Que si vas a subir una técnica, que si las fotos en Instagram, o sea, tiene mucho que ver que uno se sepa vender también para que le sirva la marca. Si la marca crece, tú creces y viceversa, entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso. Así es, un detalle, algo que una vez comentó a Xander Ribeiro, que estaba platicando con él. Él me dijo, en el 2008 yo tuve que comprar mi kimono porque no tenía patrocinador, y me dijo, y ahorita Cintas Azules quieren patrocinador y no sé qué tanto. Creo que hay dos puntos. Uno, el jiu-jitsu de antes, aunque fueras leyenda, yo creo que el 10% de la gente que ahora lo conoce, lo conocía. O sea, es muy, muy poquita la gente. Va creciendo. Ustedes ahorita son ejemplos para mucha gente que lo sigue. Tengo dos preguntas. Una para los dos. Una, ¿cómo han visto el crecimiento en México del jiu-jitsu? Y dos, si planean que su vida tenga siempre que ver con el jiu-jitsu, o sea, si lo consideran su principal fuente tanto de ingreso como de todo lo demás. Pues sí, yo sí noto bastante cómo ha cambiado inmensamente este deporte. Yo empecé hace 6 años, justo en el que fuera como 2009, fue cuando yo empecé a entrenar en junio ahí en Renzo, y cuando cambié a Polanco, ahí era, para empezar, el único negra era Mario, había un par de moradas y chance un café, ¿no? Y yo, hasta donde tenía en México, había máximo como 5 cintas negras. Y pues yo creo que por la misma naturaleza del deporte, del jiu-jitsu, que es como que tiene un carácter, o sea, adictivo, y que la gente, la verdad, lo ama tanto que es muy difícil que lo dejen, y no solo eso, sino que van metiendo a más gente. Creció rapidísimo durante estos últimos 6 años, aparte con la entrada de las artes marciales mixtas, como que ahí se fue colando el jiu-jitsu. Digamos, alguien que empieza a probar este tipo de artes marciales por querer hacer MMA, y descubre el jiu-jitsu y les acaba encantando mucho más el jiu-jitsu, entonces como que ahí fue creciendo muchísimo. Y como que todo lo del jiu-jitsu, la hermandad que se crea en el gimnasio con los amigos, todo eso como que es algo que la gente, la verdad, veo que a los mexicanos les encantaba, y estar viendo siempre las técnicas, cada vez había más como exposición en las redes sociales, luego las páginas Pasando Guardia y todas las que compartían técnicas, como que mantenía a la gente como viciada. Y entonces creo que eso es lo que ha hecho que haya crecido tanto el deporte. Yo creo que en los siguientes años va a crecer hasta más, cada vez hay más clases de niños, chavos, y espero que llegue a ser un deporte como nacional, como lo es en Brasil y como está llegando a ser en Estados Unidos. Creo que igual México tiene ese potencial. Muy bien, por allá, Fer. Yo empecé entrenando lo que viene siendo MMA, kickboxing, empecé entrenando kickboxing, y pues empecé a ser parte de un equipo amateur ahí en el gimnasio con el profesor Raúl Arbizu, que es, pues, cinta negra de jiu-jitsu. No había clases con kimono, y las clases las que eran de Jiu-Jitsu, pues era más otro estilo, se puede decir, como Vin Lister de heel hooks y enfocado en una pelea real, con golpes. Entonces, en sí no era el Jiu-Jitsu tradicional o el Jiu-Jitsu de competencia. Tuve 6 peleas semiprofesionales, de las cuales sometí 5. Llegué hasta sentarme en la guardia sin saber que era una guardia. Cuando llevaba como 2, me dijo el profesor y un cinta marrón de la academia que existía un nacional de Jiu-Jitsu que debería de ir. Luego un señor se acercó y como que oyó y me dijo, hey, yo te podría ayudar con el boleto de avión. Y yo, ¿en serio? Pues fui y pues, gané, creo que rendí todas menos la final. Luego después dije, pues me gustó. Y empecé a competir un poquito más de torneos de Jiu-Jitsu, no gi. O sea, nunca había puesto un kimono. Pero empecé a ver, al siguiente año empecé a ver que los torneos de no gi, que sí había en Tijuana, que eran con otro sistema de puntos, otras reglas, creo que hasta con slams, empezaban a meter luchas con kimono. Y pues se me hacía muy extraño, ¿no? La verdad no me llamaba para nada la atención el kimono. Y ya volví al nacional, ahora en azul, ya cuando tenía como 6 peleas, y lo gané en azul. Después de eso, mi profesor quería que fuera al mundial de no-gi, pero me dijo que nada más había cintas azules, que ya competí en México como cinta azul, pero pues que se le hacía mal que yo competí de cinta azul si yo nunca había usado un kimono. Entonces no me dejaba hacer kickboxing y literalmente me empezó a mover como a jiu-jitsu con kimono. Hice un mes y medio, más o menos unas 6 semanas de kimono. Y pues en ese entonces había otro profesor que como que venía de pasada, no era tan bueno, nunca había competido, no había competido mucho y yo como cinta blanca lo podía someter. Entonces me dieron mi azul a las 6 semanas de empezar con el kimono. Y después de eso, me dijo mi profesor, cuando llevaba 6 semanas haciendo con kimono, te voy a dar la cinta azul para que puedas entrar al mundial no-gi como cinta azul de verdad, o sea, no nada más que te escriba y no sea cinta azul. Pero si no lo ganas, no te voy a dar la morada hasta en 3 años. Y así. Y pues en todo ese lapso yo empecé a competir, no lo gané obviamente, y ya empecé a competir en los torneos de la federación y todo eso, y ya completamente entrené Jiu-Jitsu. Ya dejé todo lo que viene siendo MMA, kickboxing, todo. O sea, en realidad te saltaste la cinta blanca con kimono y fuiste directo al azul, ¿no? 6 semanas. sí, me saltaste. Pues estuve 6, la verdad yo lo veo bien, porque aunque compañeros míos como imagino que lo conocen a Miguel Villegas y Vidal Quiroz, Daniel Atanasio, otros que sí empezaron la blanca bien, tuvieron una carrera, pues Miguel llegó a ser campeón mundial de cinta blanca. O sea, a pesar de que yo no tuve la oportunidad de pelear cinta blanca, yo tenía, pues, no sé, yo la verdad no quería hacer cinta blanca, sí, preferiría que, me gustó como fue, hasta empezar en azul, estuvo bien para mí, porque ya llevaba algo, aunque no sabía nada de ninguna barrida, sabía hacer péndulo o una que otra cosa, pues yo ya, pues sí que no estaba indefenso, o sea, ya llevaba rato peleando y pues yo era más grappler, se puede decir, que nada. Entonces, podía haberme quedado en cinta blanca o haber sido cinta azul. Yo creo que cualquiera de las dos selecciones hubiera estado bien. Muy bien. ¿A ti en realidad qué es lo que más te gusta, el kimono o no gi? El kimono es lo que más me gusta. Al principio, pues la verdad, como todo que viene de grappling, no gi, no me gustó. Pero ya al empezar a hacer armas, a ver que algo más que pudiera hacer estrategias más intelectuales, trampas con el kimono y tener guardia araña, el lazo, pie en el bíceps, todo eso, berimbolo, grips, pues me enamoró mucho más el kimono. Y tú, Alexis, ¿a ti te gusta más no-gi, no? Sí, como que va, siento que va como por etapas, ¿no? Que hay un tiempo que te gusta más gi, luego no-gi, dependiendo lo que tal torneo que estés entrenando, pero en sí a mí siempre me ha gustado un poco más el no-gi, me gusta como que más como que es más rápido. La rapidez. Ajá, es lo que más me gusta y pues me ha ido mejor en los torneos Nogi, entonces me he enfocado más hacia eso. Muy bien, y la pregunta para los dos, ¿ustedes ya tienen en mente que el Jiu-Jitsu sea su forma de, o sea, no, o sea, entrenarlo, claro, ¿no? Hasta viejo, lo que se pueda, pero que sea su principal fuente de ingreso ya a la hora de tener una familia o lo que sea, o piensan que después vaya a decaer ese tema y dedicarse ahora sí, como dicen los papás, a un trabajo? No, yo no sé qué vaya a dar el futuro, la verdad. Si yo tuviera elección, sí me gustaría poder vivir de esto. Algún día quiero llegar a abrir mi propia academia, tener mis alumnos. Solo no lo he hecho todavía porque siento que no sería justo, porque ahorita no les podría dedicar el tiempo que se merecerían para en verdad tener una academia bien, así que esté andando bien y le pueda dedicar todo el tiempo a mis alumnos. Y porque ahorita estoy compitiendo mucho, sé que no podría hacerlo, pero claro que tengo en mente algún día abrir una y pues hacerlo bien. Siempre de que he viajado a cualquier lugar donde voy a entrenar, me fijo mucho en cómo dan las clases en todos lugares, en Brasil, en Estados Unidos, donde quiera que vaya, como que tomo clases, tomo como los detalles de cada academia, qué cosas son las que hacen, y todo lo tengo anotado y muy en mente de qué tipo de escuela quiero tener cuando esté más grande, ya tenga mi cinta negra y pues qué tipo de técnicas, metodologías que usaría, y todo eso lo tengo muy en mente. Y espero que si sigue creciendo el deporte como lo está haciendo y la academia que tenga esté andando bien, pues que sí puede ser una fuente de ingresos buena, claro que tomaría esa oportunidad. Excelente. ¿Y tú, Fer? Ah, pues yo no tengo ninguna duda, yo voy a dedicar mi vida 100% a Jiu-Jitsu, o sea, ya lo veo así como no veo otra opción, es así lo que yo quiero hacer, no importa cómo, o sea, eso ya está decidido para mí 100%. Pues yo sé que voy a ser varias veces campeón mundial, no sé en qué cinta, no sé si llega hasta la café, a la morada, o en qué momento, o negra, empiece a dar clip, pero yo sé que voy a ser varias veces campeón mundial. Y la segunda cosa que me gusta más que viene siendo entrenar y competir, es enseñar. Yo llevo ya mucho tiempo siendo asistente de mi profesor, casi desde que empecé a hacer con kimono, y una de mis metas de vida es tener un equipo fuerte de competencia a nivel internacional en México, que pues, espero que mis compañeros que tomaron mi clase de niños y ahorita ya están grandes, que cuando yo tenga mi academia aún así ellos sigan entrenando y sigan compitiendo, como viene siendo Gabriel Vargas, mi hermano Martín González, Ángel Cuauhtli, Luis Dugo, Ángel Isaac, Miguel Villegas, Brando Moreno, todos los que entrenan conmigo. Espero que mínimo, si la vida los filtra, que los que sigan o los que lleguen, pues formar un gran equipo para tener competencia a nivel internacional. Qué padre que tengas esos planes y que quieras formar tu equipo. Me da muchísimo gusto. Una pregunta para los dos otra vez. Si pudieras mencionar un punto, lo que más te gusta de la escena de Jiu-Jitsu en México, y qué es lo que no te gusta, qué es lo que cambiarías. Lo que me gusta de la escena de México, te puedo decir algo que he escuchado de muchos brasileños. A los brasileños dicen que los mexicanos tienen corazón guerrero. O sea, que he escuchado que muchos brasileños dicen que muchas veces prefieren entrenar niños de descendencia mexicana o a mexicanos que entrenar a otras nacionalidades, porque el mexicano siempre es aguerrido hasta el final. Y como en la escena de Jiu-Jitsu en México, pues yo veo que la gente no duda en entrar al absoluto, cuando normalmente en los torneos un peso pena, feather, o un peso ligero, light, normalmente no entran al absoluto. A veces los pesos light les gusta entrar, a veces no, y los de abajo, pues definitivamente es muy raro que se metan al absoluto. en lo que viene siendo México, es como un hecho que se van a meter y que van a intentar dar guerra. A veces hasta juveniles piden entrar ahí cuando andamos en el ISE. Ah, pues como el caso de mi alumno Isaac Villegas, hermano de Miguel Villegas, el ISE le pidió entrar, él es cinta naranja, y él pidió entrar al absoluto de cintas blancas, ya no teniendo en el segundo día del ISE con quién competir en juvenil, él pidió entrar al absoluto de cintas blancas. Perdió la primera lucha, pero tuvo una muy buena pelea y a mí me gusta mucho esa actitud. Igual a Gabriel Vargas, que entró a Rooster, entró a Rooster en este mundial. En otros torneos donde había absoluto, le he pedido que se meta también. A pesar del resultado, es una lucha más que puedes tener y siempre se puede tapear. Así es. ¿Y qué es lo que no te gusta de la escena? Todavía hay mucha... Se puede decir, no creo que sea mala vibra o algo así, es como ignorancia de lo complicado que es un deporte, o sea, jiu-jitsu no es tan grande como se puede decir fútbol o otra cosa, pero se ignora todavía el régimen, se puede decir, de cualquier atleta, de cualquier deporte, de los atletas mexicanos, como a veces... O sea, como a mí, yo llevo 3 años de cinta azul. Y pues, no sé, no... Yo les puedo decir, porque mi profesor lo ha puesto en internet, que ya no queda, falta muy poco para que se termine. Pero muchos lo ven como raro. Y he visto competidores que se quieren dedicar a jiu-jitsu. O sea, mexicanos que se quieren dedicar a jiu-jitsu. Y tienen como un estándar de competencia muy bajo. Así como si ganan un nacional mexicano, ya esperan la promoción. Y no intentan competir en el extranjero. O sea, no saben la diferencia de niveles tan grande que puede haber en exigencia. Como otras cosas, como no saben realmente que un contrato de un cinta azul en una compañía de kimonos es gratificante, pero pues no es la diferencia. O sea, si en un año tú compites para tener un buen nivel, tienes que competir unos 10 torneos. O sea, una compañía de kimonos no te va a cubrir todo, o sea. O sea, el hecho de estar patrocinado no quiere decir que ya todo está hecho, o sea. Si te patrocinan o no te patrocinan, igual tienes que moverte bastante para conseguir viáticos, viajes, ver cómo llegar, pedir, juntarte con varias personas para llegar a un torneo, o sea. O sea, realmente eso a veces es un poco más complicado de lo que la gente cree. Muy bien. Cierto. Oye, Alexis, repito la pregunta porque estaba desconectado. Sí. Si pudieras mencionarme qué es lo que más te gusta una cosa de la escena del jiu-jitsu en México y qué es una cosa lo que no te gusta o que cambiaría. Sí, bueno, pues algo que me gusta, yo creo que es, o sea, fuera de que a cualquier lugar donde viajes dentro de México para hacer jiu-jitsu como que te... reciben como si fueras como una familia, como alguien que entrena ahí diario y es una hospitalidad enorme. Cada vez en Estados Unidos, digamos que no es tanto, que si vas a entrenar allá, como que puede que sea un poco más competitivo el ambiente y no se quiera tanto ayudar la gente. Por ejemplo, acá si viene alguien de Zapata, Renzo, de Pac, y al contrario, yo creo que para nada existe nada de eso, y al contrario, como que por lo mismo de que no hay tanto auge como en Estados Unidos, aquí todos quieren aprender de todo el mundo y siempre se están juntando, y como que es más amigable y hay más hermandad, yo creo, acá es lo que yo creo más me gusta, y que la gente como que siempre tiene más, como que muchas ganas, de que no lo toman por... Ya sabes, como en Estados Unidos, que allá, por ejemplo, tienen como ya los mejores maestros, y a veces como que no aprecian tanto, como que siento acá la banda de México como que es más agradecida en ese sentido, y cualquier oportunidad que tengan de aprender, pues la toman, y creo que eso es lo que más me gusta. ¿Y lo que no te gusta? Algo que no... Pues algo que molesta, yo creo que es un poco a veces las... personas que intentan como que aprovecharse de la gente que no sabe, así como todos estos cintas negras falsos que salen, o gente que abre sus gimnasios y dan clases de jiu-jitsu cuando ni lo saben escribir bien para empezar, como que ese tipo de cosas. Creo que está mal, ¿no? ¿Con y por ahí, exacto, con Y y doble I, o sea, todo ese tipo de cosas creo que es lo que molesta, o sea, que como hay gente que intenta aprovecharse, ¿no? De que la gente no sabe y por hacer dinero o lo que sea, y nada más es como que están pues fomentando que la gente se lastime porque no les estás enseñando como debe ser. Entonces yo creo que eso sería algo que debería cambiar acá. Muy bien. Sí, qué triste, porque hay gente que luego, o sea, como que lo, no sé, lo ve en las peleas y le gustaría aprender, pero pues como ya fue con alguien que no se lo supo, no le supo enseñar bien, pues ya mejor corren. Uh-huh. Sí, pues no les acaba gustando. Hablando de ese tema, quería preguntarles a ustedes, es muy común, muy muy común, que a veces en el momento en que llegan al azul, les da su cinta a su maestro, los gradúan, se pelan, ya no los vuelven a ver jamás. ¿Cuáles creen que sean los principales motivos de que la gente se fuga a la hora de que gana su cinta azul y ya no los vuelves a ver? Ustedes que dan clases y están muy apegados con su maestro. Yo creo como que la cinta azul es, no sé, esa es de las más curiosas. Yo creo que es en la que la gente no solo pasa la mayoría de su tiempo, yo creo que es en la cinta que más se está, en mi opinión, y aparte de eso, es también en la que más lo deja, ¿no? Yo creo que tiene un aspecto de que pues ya le estuvieron fregando tanto de blancas, y ya cuando le dan azul, como que no sé si se sientan un poco de superioridad, y ya, y que pues ya chance no tienen que entrenar tanto, porque ya le ganaban a todos los que antes no, cuando llegaron, y entonces, no sé, yo creo que ya creen saberlo todo y hasta cierto punto pues les empieza a dar flojera y o lo dejan por completo o se pierde la parte marcial y se buscan a otro profesor o ellos mismos empiezan a dar clases creyendo ya que saben todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de lo que pasa. ¿Tú qué piensas que sea, Fer? Pues yo creo que de blanca azul es el primer ciclo que cierras, que es cuando te aprendes a poner la cinta, aprendes pues lo que viene siendo, creo que, o sea, mi opinión, creo que es la cinta más importante en el sentido del desarrollo, porque es cuando ya estás de no saber nada, o sea, de cero a ya saber algo. Y mucha gente pues al cerrar este ciclo dice, ah, pues ya puedo defender la calle. Pues sí, realmente ya no soy, o sea, realmente piensan como ya no soy cinta blanca, entonces ya tengo, y aparte es muy diferente, ya saben, las exigencias de jiu-jitsu a veces de otra arte marcial, en la que no hay tanto combate. Uh-huh. ¿Sí me entienden? Muchas veces en otra arte marcial no hay tanto combate como en jiu-jitsu. En jiu-jitsu luchas todos los días, muchos rounds, a menos de que esté lastimado, o sea, es muy real, o sea, la lucha. Entonces, yo creo que precisamente es por eso, porque si eras un ciclo. Y estoy de acuerdo con Alexis de que es la cinta en la que más dura la gente. Hasta la IBJJF marca un rango de 5 años para cinta azul, que no marque ninguna otra cinta. Así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ya muchas veces es la mentalidad de que ya me jodieron tanto, ya tengo mis 2-3 grados, voy a hacer todo lo que pueda para tener la azul, y ya nada más tienen la azul y dicen, yo ya la hice, ya me voy. ¿Tienes alguna pregunta por ahí, Alex? ¿Qué le recomiendas a los chavos? Muchos chavos, ustedes saben, aquí en México la mayoría compiten en los torneos nacionales y luego dicen, ay, ¿sabes qué? Me voy a aventar un torneo en Estados Unidos, el mundial, o vámonos al pan. Luego se van por todo el pastel. ¿Qué les recomiendan a ese tipo de personas? Pues yo les recomiendo que no lo hagan. Yo fue lo que hice, mi primer torneo fuera fue el Panamericano, y pues aunque haya perdido por una ventaja, pues es como viajar tanto y prepararte tanto para estar ahí 8 minutos y pum, para afuera. Entonces como que te pega mucho mentalmente y anímicamente, y como que pues si no tienes una como una mentalidad muy fuerte, puede que hasta ahí llegue y dices, no, pues ya para qué vuelvo a ir, ¿no? Si no vale la pena. Entonces, yo recomendaría que empezaran chances para algunos torneos más pequeños, que compitan lo más que puedan acá, y pues si llegan a ir allá y no les va bien, que no se lo tomen muy a pecho, porque, o sea, tienen que darse cuenta que cuando van para allá y compiten, están compitiendo probablemente con alguien que lleve 10 torneos más que ellos, o sea, que puede ser alguien que compite cada fin allá en Estados Unidos, y como les digo, ya tienen mejor la maña de un torneo, no se les van los nervios, y pues para ellos es como ir, es viajar, no sé, manejar una hora para ir a competir, en cambio uno que va desde acá es todo, es un avión, es 6 horas, quedarte allá, todo eso, entonces, quedan o no, pues tiene un poco más de presión y sí, sí te afecta a la hora de estar luchando, entonces, y pueden empezar con algún torneo y no se pongan tanta presión y pues poco a poco ir agarrando así como que el callo para llegar a los torneos más grandes, y yo diría que eso sería mejor forma de que les empiece a ir mejor en los torneos internacionales. Muy bien, muy bien. Tengo una pregunta, de hecho, que nos habían mandado a Pasando Guardia hace poco, que pues a veces compartimos algunas preguntas, a veces no, crea cierta controversia, de hecho. La pregunta era, ¿cómo iba? Se estaba refiriendo a su coach y estaba comentando de que, pues, que su coach había ido a un torneo internacional, a no sé dónde, y que no tenía mucha gente en su... De hecho, en una de las categorías no tenía nadie. Le dieron la... Ya ves que te dan la medalla. Si no tienes a nadie, te dan la de oro. Y pues que había un montón de fotos y cosas así, que se pronunció campeón, etcétera, etcétera. Y también hubo por ahí otro tema de cuando a veces son pocos en la categoría, pierdes tu primera lucha, ponle que te dan un bronce o una plata, y se hace fiesta. ¿Ustedes qué opinan sobre ese detalle? O sea, ¿cuál sería la mejor manera de manejarlo en su opinión? Pues, para empezar, yo creo que ahorita, la verdad, no, en torneos de IBJJF no veo mucha excusa para quedarte en alguna categoría donde solo seas tú, ¿no? Porque la verdad te mandan incluso un mail una semana antes diciendo que eres el único y si no quieres subirte. Y pues si ya estás vas desde acá, no le veo mucho sentido nada más viajar para recoger tu medalla. Si aunque tengas que subirte de categoría y aunque pierdas, para mí es preferible eso a una medalla que ni luché, ¿no? Entonces, pues, yo, y más las que son así como de que perdiste una y te dan un tercero, pues no la festejaría, o me aplaudiría ni subiría fotos, pero está preferible eso a una que sí. Así que, o sea, digo que está un poco preferible eso de que este es una categoría con 4 personas y pierdas y te den un tercer lugar, a que te quedes en una donde solo estás tú y te den oro, ¿no? Pero como decía, no es... Pues si te ganaste un tercero por perder, no le armaría mucho de show ni lo tomaría como algo de orgullo, ¿no? Sino como que pues lo publicas de que perdí, saqué esto y pues a seguir mejorando. Pero yo creo que cada quien va a competir y tiene diferentes como motivos por detrás. Algunos chance nada más van para decir que fueron ni competir y solo quieren sacar una medalla para presumir, y otros que pues ya lo hacen, toman más en serio, ¿no? Y que sí, en verdad quieren luchar, y el torneo lo ven más como una oportunidad de crecer y no como más para sacar una medalla. Entonces yo creo que depende del enfoque de la persona que va a competir. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Fer, qué opinas? Pues yo creo, esto pasa más en las categorías como máster o femeniles, más que en las de adulto, lo de las categorías donde solamente pues no hay nadie más que tú. Y la verdad, si tú eres el Master 3 morada y el único que se tomó la molestia de ir, de prepararse para el torneo, pues yo creo que te mereces la medalla. O sea tú, existes más en el mundo que pudieran ir, pero tú fuiste el único que se tomó la molestia de ir. O sea, realmente es tu medalla, por eso te la están dando. Pero tampoco, pues como en todo, o sea, no hay que ser no hay que ser mentirosos o falsos, o sea, ¿por qué poner en redes sociales, mandar a hacer cartelones y presumir que eres campeón mundial o que eres el campeón de, no sé, Houston Open, sin mencionar la realidad, que no luchaste ni siquiera una vez, cuando hay categorías adulto? Un ejemplo, mi asistencia al mundial con kimono, tuve 4 luchas al principio, sometí las primeras 4, la quinta perdí por 4-2, y pues no toqué medalla, o sea, me quedé a una de poder tener un bronce. Y hay gente que asistió en categorías donde, pues, Master 4, no sé, en el Mundial de Masters, y no había nadie, tuvieron su oro por asistir, y pues yo realmente creo que se lo merecen, porque se tomaron la molestia de llegar a ese punto, de llegar a esa cinta, a esa edad, y de participar en el torneo y todo. Pero pues tampoco, como dije, no le veo el objetivo a no tener honor y presumir un logro que, pues, un logro omitiendo o mintiendo en ciertos detalles. ¿Y sobre cuando son 4 y pierdes y te dan el bronce? Ah, pues, igual, repito lo mismo, o sea, tú estás ahí, hay más que pudieron haber ido y tú fuiste el que se tomó la molestia de asistir. O sea, como hay mexicanos que asisten a torneos, a torneos y les sucede la situación, pero pues fueron la única persona que se tomó la molestia de ir hasta, no sé, hasta esa ciudad, hizo sacrificios para estar ahí, pues él se merece esa medalla. Igual no, pues no, tal vez no es el mismo mérito, o tal vez sea, para ellos sea más mérito, pero pues, o sea, el chiste es ser franco, o sea, no intentar engañar a las personas con un logro que le quieres dar un prestigio que realmente no tiene. Sí, exacto, yo estoy de acuerdo también, creo que gran parte de tu medalla es la preparación, tu dieta, el dinero que ahorraste o el dinero que te prestaron para poder tomar ese avión, llegar, estar en el tatami, en tu peso, etcétera. Tiene mucho valor, pero sí, creo que es importante dejar las cosas claras a la hora de que dices, sí, ¿sabes qué? Pues ni modo, perdí, pero pues tengo esto, o no había nadie más, pues ni modo, pero pues ya me dieron esto, ¿no? Me dieron esta medalla, pero estoy de acuerdo con lo que comentan. ¿Tú cómo ves eso, Alex? Yo lo veo como que, mira, por ejemplo, si tú ya tienes ya una edad para hacer un Master 1, un Master 2, déjame te digo que este Mundial Master 1 y hasta Master 2 estaba cabrón, ¿eh? Sí. No era cualquier cosa, estaba en Master 2, por ejemplo, estaba Eduardo Teles, estaba, tú sabes, Master 1 está Yemazo, está Canuto, o sea, no, todavía hay unos muy pesados, pero yo creo que si todavía eres Master 1, Master 2, te puedes aventar unos buenos tiros, la neta, o sea, ya no está tan pelada como antes, en un Mundial o en un PAN. Pero si vas a un pinche San Antonio Open y te vas a meter en el Master 2 o Master 3, no chingues, métete en el Master 1. Para que te ventes unos 2 o 3 tiros. Sí, pues a eso fuiste, si entrenaste para eso, pues a darle, ¿no? Sí, te vas a aventar todas las que te vas a gastar para el viaje. Y ya sabes, güey, porque tú sabes que en Master 2 no va a haber una persona, o nada más tú, no chingues, güey. ¿A quién quieres engañar? Es que ¿sabes qué es lo que pienso? Que esa gente, güey, nada más quiere, o sea, como que sus medallas para presumir y como que para la gente bien ignorante, porque, güey, los brackets están ahí en internet, todo el mundo los puede ver. Pero nadie los ve. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa con esa gente? También tienen una mala percepción, o sea, yo sé que yo dentro de unos años yo voy a ser ya master, ¿no? Pero yo no voy a estar peleando para subir fotos a Facebook, güey, que me estén mamando ahí 2-3 bandas. O sea, yo voy a estar peleando por mí, porque voy a ser mejor persona, para que me estén viendo mis hijas, que me esfuerzo por lograr algo y que estoy luchando, ¿me entiendes? Claro. No porque me den 200 likes, güey, una banda, güey, que ni me quieren ni me conocen, ¿entiendes? Si lo haces por ese punto, estás bien jodido. Pero si lo haces por ti, en realidad, Y se nota cuando ponen sus fotos. Ahora, lo que preguntabas de que cuando pierdes y te dan un bronce, pues nada más no eches mentiras, güey, nada más di, ah, perdí en la primera y me dieron el bronce. Ni pedo a la próxima. Sí, sí, es lo más fácil. A mí, yo no he competido mucho, que digamos, llevaré unos 10 torneos, si acaso. Nunca me ha tocado esa situación de perder y que me den un bronce. Y yo he luchado en las dos, he luchado en adulto y he luchado en máster. El último lo hice en adulto y fue ahí en el del Neguasa. La verdad es de que sí está muy duro. Los másteres lo que tienen es que están bien fuertes. Aparte que me meten en una categoría donde debería de meterme un abajo, pero no me gusta hacer dieta. Están bien fuertes los másteres y más creo que en las cintas bajas, porque somos otra generación que empezó el jiu-jitsu un poco tarde, pero aún así está entrenando duro. Bueno, en las altas estás hablando de los supermasters, ¿no? Eduardo Teles y Shaolin y todos ellos. Pero sí, es duro el máster también, así como el adulto. Creo que la diferencia está más que nada en que si te toca un adulto que no es dedicado al 100%, no va a estar tan difícil, porque el máster muchas veces tiene muy bien acomodada su mente, fíjate. Eso es lo que he notado, es un poco más frío. Quería mencionar, para los que no sabían, que Master 1 es hasta 35 años, luego Master 2 hasta de 35 a 40. 40. Ajá. O sea, porque mucha gente no sabe de qué 45, estamos hablando, 50 y se va. Sobre qué es un Master 1. Sí, va cambiando, sí. Cada 5 años, creo. Yo lo que hago es de que yo le pregunto a mi profe, la verdad. A veces, yo dependiendo de cómo me sienta, o sea, yo le digo, ¿sabes qué? Sí me siento bien, pues en adulto, ando más o menos entrenado, traigo esta dolencia en la rodilla o lo que sea, mete a Master, y yo solo le hago caso. Bueno, pues ya más o menos estamos ya en lo último de la convivencia, el podcast. Me gustaría, no sé, que les dieran un consejo. Hay muchas personas que, muchos jóvenes sobre todo, 15, 16 años, 17, que lo siguen y dicen, ¿sabes qué? Que van empezando tal vez, o acaban de agarrar cinta azul o lo que sea, dicen, ¿sabes qué? Yo quiero llegar como al lugar donde están ellos, son un ejemplo, y me muestran que los mexicanos también podemos ganarle a los brasileños, y le podemos ganar a los gabachos, y hay madera. ¿Cuál sería su recomendación para poder llegar a esto? O sea, ¿qué le dirías tú si un jovencito te llega y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a esos mismos logros. Pues yo les diría antes que nada que cuando en ese tema de que contra algún brasileño, gringo, todo eso, que se vayan a topar en algún tiempo de sus carreras, es que pues no se achiquen, ¿no? O sea, por ser mexicanos, que no se hagan menos. O sea, yo sé que, o sea, parte del deporte viene de Brasil y que los mejores entran en Estados Unidos, pero yo creo que ya lo han demostrado así gente como Fer, todos los competidores que tenemos allá que han ganado, Erika, o sea, Sí. ¿Estás ahí? Se me hace que se desconectó. Sí, se desconectó. Dale tú, Fer. Yo soy profesor de niños y pues muchos niños me llegan diciendo que quieren esto en serio, pero como yo tengo la suerte que estoy en completa actividad, y hay otras personas que me asisten en la clase, como Gabriel Vargas, mi hermano Martín, pues ven cuando que a veces tenemos hambre, no hambre, pero pues ya sabe cuando uno sufre por seguir una dieta, un régimen, uh-huh. Y entran a cansados, todo esto, entonces muchas veces es muy, muy claro cómo es el camino, y ahorita hay algunos jóvenes con apoyo de su familia, o sea, jóvenes no, creo que niños de 12 años, 11, que están interesados en seguir, pues, entrenando, se puede decir, hacerlo como un modo de vida. Igual podía empezar tarde después, pero ahorita en el equipo entran, pues sí hay gente muy joven, muy niños, que se interesa como tener una carrera deportiva, trabajar una carrera deportiva. Y pues un consejo, cuál fuera, pues poner las prioridades en la mesa y ser realista, porque todo se puede con trabajo duro, pero como la palabra lo dice, va a ser duro, o sea, tienes que realmente quererlo. Y si lo que quieres nada más es, o sea, jiu-jitsu es muy hermoso y no necesariamente ocupas ser competidor. Tú puedes ser doctor, puedes ser carpintero, puedes ser algo más, y aún así seguí el camino de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu es más que un deporte, es un arte marcial, lleva una filosofía. Si ustedes conocen a estar dentro de una comunidad Jiu-Jitsu-era, pueden darse cuenta cómo hay una empatía, como un cierto aire que todo Jiu-Jitsu-ero lleva. O sea, eso es lo que es Jiu-Jitsu, es algo más que competir o que las medallas o todo eso. Oye, Fer, tengo una pregunta. Dices, antes de empezar a entrenar con kimono, ya habías tenido algunas peleas. Yo conozco a la gente con la que tú entrenas y son unos chavos muy talentosos. ¿Tú piensas alguna vez regresar a subirte a la jaula o ya de plano tú dices, yo quiero jiu-jitsu y mi meta es ser campeón cinta negra mundial? La verdad no creo, o sea, no cierro la posibilidad, porque ya hemos visto muchas astros del jiu-jitsu que han peleado vale todo de alguna manera, como Pablo Estima, André Galvao o Tanquiño, y terminan regresando a jiu-jitsu. O sea, no veo por qué no alguna vez hacerlo, pero no está en mis planes por razones de tiempo. Yo empecé con Raúl a los 18, empecé a hacer kimono como a los 22, y ahorita tengo muchas metas. O sea, yo voy a ser campeón mundial varias veces, y quiero tener un equipo de competencia que logre ese objetivo. O sea, que pueda brindarles cumplir ese objetivo a otros atletas. Entonces yo creo que esos proyectos pues van a ocupar algo de tiempo. Entonces veía algo difícil meter una carrera en otra disciplina en el camino. Oye, pero, esos son tus propósitos, tus metas a largo plazo. Y a corto plazo, ¿cuál es tu meta ahorita? Pues se puede decir, o sea, tal vez acabo el año. Mi meta al empezar el año era moverme un poquito más por redes sociales, de moverme con los patrocinadores, llegar a tener 100 luchas este año. La verdad ya lo veo difícil, ahorita apenas voy para como 60 y tantas o 60, o sea, ya veo difícil llegar a las 100, pero igual pues intenté llegar a las 100. No sé, creo que para el próximo año intentaría, ahorita gracias a las competencias que he tenido algo de éxito, me han llamado para algunos seminarios, me gustaría trabajar en eso también, seguir echando ganas a mi plan de niños que tengo, igual el de adultos, y pues competir mucho, hay muchos torneos muy grandes, Panamericano, Abu Dhabi Trials, muchas cosas que muchas grandes batallas que tener este año que viene. Excelente. Nos quedamos contigo, Alexis, cuando se cortó. Sí. Continúa, sí, por favor. Perdón. Sí, nunca se va el internet, pero hoy claramente se tiene que ir tres veces. pero sí, entonces le estaba diciendo que un consejo que les daría es que eso, que no se hagan menos ellos mismos, ¿no? Porque si entras ya a una pelea, pues ya casi derrotado por el hecho de que no tengas los mismos compañeros o profesores que tenga el de enfrente, pues ya desde ahí ya va a ser la razón por la que te va mal, ¿no? Pero si pudiera darles algo más práctico así ya para que puedan hacer algo, sería que pues siempre se queden con hambre de más, ¿no? De siempre estar buscando técnicas por todos lados, que nunca estén satisfechos. Hoy por el internet hay miles de fuentes, ¿no? Donde pueden sacar técnicas, muchas páginas online. Tienes la de los Méndez, de Cobriña, Marcelo, de los Rivero, o sea, por donde quiera puedes sacarle las mismas técnicas que ellos. Es solo como cuestión de tener dedicación, de ponerte a drillear, de armar bien tu juego, tener todo bien estructurado tu cabeza y tener como pues esa como mentalidad que les decía de no llegar ya perdiendo una pelea, sino siempre como que creer en ti a pesar de todo y tener confianza de todo lo que has trabajado. Y yo creo que si logran cambiar ese chip todos estos jóvenes, yo creo que sin duda se van a ver muchos campeones mexicanos en los próximos años en la escena del jiu-jitsu. Sí, yo todavía estoy esperando a ver quién es el primero en cinta negra. Todavía no ha llegado. Sé que Dan tiene varios en cintas en marrón y en morada, pero hasta ahorita no hay ninguno mexicano que haya llegado a eso. A ver cuántos años nos esperamos. Sí. Excelente. ¿Tienes alguna otra pregunta, Alex, para ya despedir y que se vayan a acostar? Alexis, ya es bien tarde por aquel lado y tú también. Alexis, ¿y alguna vez o tu profesor te ha dicho o algo de que no te quieres subir a la jaula acá a probar tu jiu-jitsu? Pues de hecho hace como un mes estaba considerándolo así de que tomar un tiempo de las competencias de jiu-jitsu y meterme a una pelea ahí de MMA, no nada más por la, así que la curiosidad, ¿no?, de meterme ahí y ver qué tal me iría, pero a ver si el próximo año me rifaría uno. La verdad sí me gustaría, más como un reto personal, pero pues no me gustaría descuidar el aspecto jiu-jitsu, ¿no? Para nada. O sea, si tengo alguna competencia importante en jiu-jitsu, claro, le daría más prioridad a eso. Pero sí me gustaría algún día meterme y nada más pues llevarlo al piso en friega y ahí no pienso estar parado. Muérselo como tiburón. Sí, sí. De hecho, sí. A Carson Gracie, señor, siempre, bueno, él decía que todo cinta negra debe de probarla al menos una vez en la jaula para demostrar que demostrar el arte de jiu-jitsu, para representarlo. Y muchos lo están haciendo, ya ves Lobato, o sea que son 100% jiu-jitseros. Lobato, sí. Braulio Estima lo hizo una vez. ¿Quién más lo hizo? Dreiser lo hizo varias veces. Galvao. Sí. Chase. Ah, Shande también se la aventó. Excelente, pues bueno, algunas últimas palabras que les gustaría, no sé, agradecer a sus patrocinadores, o algún comentario que quisieran decir. Seminarios que tengan en puerta. Lo que sea, lo que quieran compartir, que la gente los escucha. Bueno, yo no tengo seminarios en puerta, entonces si alguien quiere, le interesa algo, pues que me contacten. Y pues no, agradecer a toda la comunidad del jiu-jitsu, que siempre me apoyan muchísimo. Como siempre les digo, mis posts son mi motivación más grande en esto, y pues son los que mantienen compitiendo y todo. Y claro, pues agradecer a toda mi equipo de Renzo, a todos, a mi profesor Mario Delgado, y claro, a mi familia y mis patrocinadores, Yotun, Beatdown MMA, los de Neguasa, que me han tratado muy bien, y pues a Pasando Guardia, BJJ Mex, todos. Muchas gracias por el apoyo siempre, y pues espero les haya gustado el podcast. Excelente. Fer. Ah, ok. Voy a estar partiendo un seminario en Lobo Gym en Guadalajara el 27 y 28 de noviembre. Y en enero voy a estar en Culiacán. Todavía no hay fecha, pero ahí voy a estar. Igual, si alguien me quiere contactar para algún otro seminario, yo feliz de compartir mi jiu-jitsu. Quiero agradecer a mi patrocinador Moya Brand, a Said Dale en Juice Bar, Maxwood, The Barbershop México, Bodega BJJ, Coffee Hell, Body Core, y a mi nutrióloga Alejandra Pérez, a mi profesor Raúl, Entren Gym, Atos. Excelente, excelente. No, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, y pues para hacerle llegar pues un poquito de ustedes para toda la comunidad jiu-jitsera aquí en México, que lo sigue mucho. Y pues nada, hay que apoyar el talento local, hay que apoyar a las personas que están haciendo esto ya como un trabajo, no solamente como un hobby. Y no hay que tratar de jalarlos para acá, para regresarlos, sino que hay que empujarlos, porque pues todo se regresa. Y no tengan miedo en contactarlos, son gente muy buena onda, que en realidad les puede enseñar mucho, les puede ayudar mucho. Yo conozco mucha gente que yo sé que les mandan mensajes a Alexis y a Fernando, así preguntándoles de técnicas y todo, pero y ellos siempre tienen las puertas abiertas para compartir. Para compartir el arte con todas las personas, y pues es bien fácil contactarlos, la verdad. No tengan miedo. Así es, dicen que nadie es, ¿cómo dicen? Prodigio su tierra, ¿o cómo lo dicen? o sea, que muchas veces hay un poco de malinchismo, en pocas palabras, y creo que ahí es donde el jiu-jitsu, que es un arte que te forma carácter, el jiu-jitsu es noble. Entonces hay que apoyarlos. Esto es para que ustedes que nos están escuchando conozcan un poco más de ellos, que sepan de los sacrificios que hacen. Esto no es un juego para ellos. Y pues bueno, de cualquier manera que los puedan apoyar, si ustedes quieren algún seminario, si ustedes apoyan a sus patrocinadores, etcétera, los están apoyando también a ellos. Y y bueno, muchísimas gracias. Plata de atún, comida enlatada. No, no. Proteína. Es verdad. Mucha gente se va porque no. O muchas veces van con los brasileños nada más por ser de Brasil. No, cuando ustedes, yo sé que traen un muy buen nivel. Aquí en México hay muy buen nivel, muy buenos maestros. Así es. Sin quitarle nada, claro. Respetando que el jiu-jitsu brasileño viene de allá y hay muy buenos maestros, pero también no hay que ser malinchistas. Hay talento. Exacto. Ok, pues muchísimas gracias. Los vamos a seguir viendo en competencia. Les deseamos lo mejor. Sigan representando. Muchísimas gracias, Alex. Nos vemos ahora sí en el siguiente podcast. No tenemos todavía el nombre del invitado, pero les vamos a tener otro buen rato. Y pues ya saben, hablar de jiu-jitsu, que es lo que nos gusta. Así es, y vamos a tratar de hacer ya esto más seguido. Pues hemos estado ocupados y todo, pero van a haber nuevos invitados. A lo mejor estamos invitando a gente también nacional para hacer el programa pues semanal o nada más así del orden, una recopilación de lo que ha estado pasando en la semana. Excelente. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Fer y Alexis. Un abrazo. A ustedes, gracias. Gracias a ustedes. Un honor haber estado en este podcast y con una atleta que respeto mucho, Alexis Alucín. Muchas gracias por invitarme. Fer. Muchas gracias. Pues ahí estamos. Un abrazo. Os. Sofa for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault.